Buen día, ¿cómo Buenos está días, usted? muy bien, muy Gracias bien. por acercarse hasta aquí, ¿eh? Bueno, Olga, se viene una actividad también de encuentro regional por la memoria en nuestra ciudad. Primero sí, metámonos con eso, con la difusión y cuál va a ser el objetivo, dónde se va a realizar. Después charlamos algunos temas más generales. Cuéntenos. Bueno, se trata de encuentros regionales que se vienen haciendo de ya hace unos cuantos años. Nosotros, en el año 2015, como militantes de derechos humanos de Junín, nos incorporamos a esta regional que originariamente la conforman San Nicolás, Pergamino, San Pedro y Ramallo. Nosotros nos incorporamos el año pasado, a partir del juicio, porque uno de los, digamos, de los referentes de esta regional, testimonió en Junín, que es Budazzi, Juan José Budazzi, fue uno de los que directamente que fue, digamos, es responsable, pero valorizándolo de que esté detenido Mastandrea. Porque fue el que lo, digamos, dio testimonio de que era el que lo había secuestrado y torturado a Mastandrea era Mastandrea. comisario, Sí, ¿no? sí, sí. Que tenía una agencia de Comisario, seguridad después en no, no, no, Democracia. no, No. no, no, no. Ese es Manzanares. Manzanares, Mastandrea estaba haciendo política para, incluso para Carrió, como que iba a ser un funcionario de Carrió en su campaña, Sí. y Perdón, ahorita te acomodo Budazzi, el. Perdón, el micrófono, y sí. este compañero Budazzi. Sí. Lo vio en la televisión, digamos, en el marco de esa campaña, a fines de los años 90, y a partir de ahí dijo, este hombre que está presentándose como político de la democracia, fue uno de los que participó de mi secuestro y también de de todos los padecimientos que él tuvo. Bueno, es para destacar quién es el referente con el cual, a partir del cual se gesta esta organización regional en la que estamos participando. Bien, bien. Y estas Qué importante no dar a sí. conocer también estos datos, ¿no, Olga? ¿No? Que donde digo, a pesar que sabemos que hubo un juicio que va a continuar, ahora después nos metemos con eso, digo, pero la misma sociedad, ¿no? A pesar de, tal vez lo que lee es el titular, ¿no? Que dice, bueno, se condenó a, pasó tal, pero digo, la historia tiene muchísimos puntos allí en el medio, como este, por ejemplo, que Claro. son desconocidos, digo. Claro, sí. La verdad que conociendo así en detalle a distintas personas que han participado de todas estas cuestiones, que tienen que ver con la memoria, de los padecimientos sufridos a partir de la dictadura, uno se encuentra, se va armando como un rompecabezas, que es así como muy rico y muy interesante, ¿no? De las historias de las personas que se fueron tejiendo en eso, ¿no? Bien, bien. Bueno, repetimos entonces el lugar, el horario, Olga. El encuentro se va a organizar, realiza esta vez, Sí. se realiza cada 2 meses. Sí. Esta vez es la primera vez que nosotros los juninenses somos dueños de casa y anfitriones. Van a estar participando, bueno, en la regional, Sí. San Nicolás, San Pedro, Baradero y Pergamino, como venían haciendo, Junín, Lincoln, Rojas, Leandro Enelem, y los toldos, Sí. vamos a hacer 11 distritos, y Bragado, Bien, que es el que me bien. faltaba. Las organizaciones de derechos humanos lo que hacemos es armar una agenda Sí. considerando la actual coyuntura, digamos, digamos lo que está pasando, las limitaciones y las restricciones que tenemos a partir del gobierno de Macri, ¿no? Que como que ha desmantelado distintas agencias y oficinas que facilitaban el tema de los juicios, sobre todo. Sí. Y todo lo que es la recuperación de la memoria. Así que en el marco de eso, se constituye agenda para los 2 meses de todas Bien. las organizaciones de la región. Bien, bueno, ¿cuántos temas de agenda, no? Digo, ¿no? Empezando por el primero, por este decreto que saca, que veta de aquel decreto de Alfonsín, ¿no? Donde en el 84 finalmente le daba un punto final a la participación, ¿no? De militares, digo, en el ámbito educacional, en la decisión finalmente que iba a ser por parte del Estado y no un ente autárquico como que está planteando en estos momentos, digo, en Mauricio Macri. ¿Qué queda también para las organizaciones de derechos humanos, Olga, ¿cuál es la lucha hoy en democracia? Porque digo, con esta decisión de Macri ya hay un avasallamiento directo a la democracia, digo, ¿no? ¿Qué es lo que le queda a las organizaciones de derechos humanos? Bueno, las organizaciones de derechos humanos, nosotros, digamos, con una larga experiencia, algunos más viejos como yo, de venir trabajando en el territorio, lo que hemos aprendido es que a partir de reclamar y resistir se van logrando cosas. Uh-huh. Tanto es así que, fíjate vos, que ha pasado que este otro nuevo asallamiento que quería hacer el intendente de Morón, ajá, haciendo jurar a los alumnos la jura de la bandera en lo que es la mansión Seré, sí, que aún no, tremendo, eso fue es tremendo. Un sitio de tortura que aún no fue señalizado. Bueno, ayer hemos tomado conocimiento de que a partir de toda la resistencia que organizaron compañeros, militantes, alumnos y padres de, uh-huh, de ese establecimiento, ahora se volvió para atrás, claro, el intendente iba a hacer la jura en la plaza, que es donde se hacía antes. Bien. Y ahí te cuento una historia. Sí, claro. Era uno de los padres que resistió, es el hijo de Tato Taramasco, ajá, que es un compañero militante de la Juventud Universitaria Peronista de La Plata, que fue secuestrado en el 77 de Chivilcoy, el compañero, uh-huh, y que fue finalmente asesinado en el Vesubio. Ajá. Su hijo es uno de los padres que resistía a que su hijito, digamos el nieto de Tato, fuera a jurar en la mansión Seré. Uh-huh. Olga, ¿cuál es la situación también de los juicios, digo, de la causa Junín, más precisamente? Digo, sabemos que fueron condenados estos represores. Pero digo, continúa esto, sabemos que la justicia, para explicarlo en términos generales así y vulgares, se declararon incompetentes, digo, algunos jueces para poder continuar con la causa. ¿Cuál es el...? Sí, nosotros lo que sabemos a partir de justamente un contacto que tuvimos en la Procuraduría con uno de los fiscales que intervino en la causa, sí, es que actualmente está para... se declaró incompetente Plu, claro, el juez juez Plu. Plu, y el fiscal Varas, y después se declaró incompetente Rafecas. Rafecas. Y bueno, ante esta, digamos, esta oposición de incompetencias, uh-huh, la causa está para que se expida en una cámara federal en La Plata, que es el que tiene que definir la competencia, pero hay, digamos, hay que, nosotros sabemos que tenemos que presionar, claro, para que esto, digamos, que se expidan, que designen fiscal, como para que se inicie la instrucción, y se pueda avanzar en la investigación de todas las pruebas que dejó Rosansky. ¿Temen que quede encajonada con este famoso cajón, y Olga? Y nosotros sabemos que ahora hay como hay peores condiciones. Hay un escudo bastante mediático, sí, y sí, político, sí, ¿no? Sí, hacia sí, un sector de partícipe de la represión, ¿no? Eso, sí, está clarísimo. Importantísimo. Empresarial, importantísimo, digo, de todos lados, de todas las patas del Estado también. Y barreras. Exacto. Unas barreras que aparentemente, uh-huh, no se ven, pero son personas y funcionarios que están tomando decisiones que hace que esto tenga el riesgo que decís vos de permanecer guardado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que no, es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer es salir a los medios, hacerlo lo más público posible, y es eso lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Ha sido muy amable, Olga, ¿eh? Repetimos, si parece, el lugar y hora de mañana, así estamos, sí, allí también. El encuentro va a ser en la escuela secundaria número 1. Bien. Que está en primera junta y Pasteur. Bien. En el primer piso, porque en la planta baja hay alumnos que van a estar trabajando. Bien. Y va a ser a partir de las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Olga Prieto, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos por invitarme. Por su tiempo. Bueno, la actividad que se va a realizar mañana, y siempre aprovechando, por supuesto, para hacer memoria, y a estar atento, a seguir de cerca lo que está sucediendo con la causa Junín, sobre todo, y bueno, nosotros como sociedad también acompañar siempre a los derechos humanos, ¿eh? Hay una página, seguramente, Olga, ¿no?, para seguir las causas y demás, digo, judiciales, sí, debe tener alguna allí. Sí, sí, nosotros tenemos la causa. Contanos, disculpame. Una página de Facebook que se llama Frente por la Memoria Colectiva. Bien, bien. Donde vamos publicando todas, bien, estas Bien, nos parece importante también ahí difundirlo. Gracias, Olga. Hacemos una pausa, nos reacomodamos. Una pausa, hoy un viernes de meta reacomodarse, señor Guillermo Pérez.